camino por las calles es que intento olvidar. Por eso es que emborracho para en ti no pensar. Ah, ah, ah, ah. Tus hijos son tu vida, ellos son tu querer. Te piden que me olvides porque les robo el amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Deja de llorar porque tendrás que olvidar. Hoy lo nuestro murió. Deja de llorar. Camino por las calles, es que intento olvidar. Por eso es que emborracho, para en ti no pensar. Ah, ah, ah, ah. Tus hijos son tu vida, ellos son tu querer. Te piden que me olvides porque les robo el amor. Oh, oh, oh, oh. Deja de llorar.